Seguimos en Basta de Sonceras. Y tenemos el primer llamado del día. Había olvidado en el primer momento que hoy íbamos a hablar, lo habíamos prometido ya la semana pasada, un poco de economía para analizar cuál es la situación de la crisis internacional, cómo repercute en Argentina, cómo están las variables en este 2009. Para eso estamos comunicados con Esteban Kipper del Profope. ¿Me escuchás, Esteban? Sí, ¿qué tal, Quique? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, vos? Bien, muy bien. Primero, contanos y contale a la gente qué es esto del Profope. Bueno, el Profope, en principio vamos a desglosar la sigla, es Programa Popular de Formación en Economía, y lo pensamos con la idea de, digamos, de que había un déficit en la comunicación de qué es el modelo, ¿no? Que los medios estaban imponiendo la forma de ver la cuestión, digamos, estaban ahí hegemonizando la lectura sobre qué era el modelo. El modelo era, digamos, cuatro golpes arriba de la mesa, decisiones caprichosas, arbitrarias, etcétera, y que en buena medida eso dificulta la profundización del modelo, ¿no? Cuando la gente percibe que esto es una cosa inorgánica, arbitraria, etcétera, es muy difícil sostener medidas que hacen a la profundización del modelo, en particular lo que nos disparó a nosotros la necesidad de desarrollar una herramienta que vaya en el sentido de, digamos, contradecir esa lectura hegemónica que hacen los medios. Fue el problema de las retenciones móviles, ¿no? Que, digamos, ahí se puso bien claro el déficit de comunicación de qué es lo que se está construyendo desde el gobierno como modelo económico, y la necesidad de avanzar en la formación, digamos, en la transmisión de contenido, de comunicar a la gente, en particular a los militantes, que también percibimos que había un déficit importante de comprensión o de alcance de cuál es el modelo económico por parte de la militancia que está con este modelo, pero que tenía mucha dificultad para poder discutir con los vecinos, con los compañeros, de defender lo que se está haciendo, etcétera. Esteban, sí. Si podés, a ver, apelamos a tu capacidad de resumen, si podés contarle a la gente cuáles son las características estructurales del modelo emergente desde 2003. Bueno, si tuviéramos que hacer así muy brevemente una descripción, tenemos que decir que los pilares del modelo son, por un lado, digamos, la recuperación de la independencia económica, que eso se logró a partir del modelo de tipo de cambio de dólar caro, digamos, para ponerlo en términos más accesibles, digamos, el dólar caro que permitió el renacer de la industria nacional, digamos, mediante la sustitución de importaciones, ¿no? Se dejaron de importar masivamente productos chinos, brasileros, etcétera, gracias al dólar caro, y eso reactivó la industria doméstica. Pero además, el hecho este de que se sustituyera producción importada por nacional y además se promovieran las exportaciones, permitió que tuviéramos los dólares necesarios para hacer frente a las obligaciones que tenemos, digamos, el pago de deuda, intereses, utilidades, etcétera, y de esa manera no tengamos que pedir afuera los dólares para satisfacer esas necesidades. Es decir, dejamos de depender del endeudamiento externo, y eso, el corte con la dependencia del endeudamiento externo, nos permitió empezar a tener soberanía para tomar las decisiones de política económica fundamentales. Todos nos acordamos, ¿no?, de las misiones del Fondo Monetario viniendo a decirnos qué era lo que teníamos que hacer para prestarnos las chirolas que hacían falta para llegar a fin de año. Bueno, una vez que nos liberamos de eso, se pudieron empezar a tomar decisiones con autonomía, y esas decisiones, en particular una de las fundamentales, fueron dos, si se quiere. Una, una fuertísima expansión del gasto público, que se multiplicó entre 3 y 4 veces, que eso dinamizó el nivel de actividad, el empleo, la obra pública, la construcción de escuelas, de caminos, de infraestructura, de cloacas, etcétera. Y por otro lado, la intervención en los mercados, que eso es algo que estaba vedado por el Fondo Monetario, como los acuerdos de precios, los subsidios, cualquier tipo de estas cosas, no se puede hacer bajo la órbita del fondo, y gracias a la independencia que logramos, digamos, a la soberanía para tomar decisiones, pudimos hacer todo eso, que es lo que permitió que el tipo de cambio competitivo, el dólar caro, no fuera a costa del salario de los trabajadores, ¿no? Digamos, los subsidios, las retenciones, fundamentalmente, las transferencias de ingresos entre distintos sectores permitieron que el salario nacional fuera barato en dólares, pero no fuera bajo el poder adquisitivo del salario, ¿no? Digamos, se hicieron las transferencias de ingresos necesarias desde los sectores más concentrados, de los sectores agropecuarios, oligopólicos, etcétera, hacia los trabajadores, de manera de reactivar la capacidad de la rentabilidad de la industria, devolver la rentabilidad de la industria y de esa manera devolver el empleo, pero al mismo tiempo preservando el salario de los trabajadores. Y yo creo que en esos tres pilares, digamos, que vendrían a ser la recuperación de la independencia económica, la soberanía política y finalmente, mediante estas intervenciones fuertes, el gasto público, la transferencia de ingresos, apuntar en el sentido de recuperar la justicia social. Esteban, acabas de explicar el modelo. El modelo tiene como uno de los actores privilegiados, favorecidos y también impulsores a los industriales, uh-huh. y la UIA, que nuclea a los grandes industriales, sí. En el último tiempo, en los últimos meses, ha planteado la necesidad de modificar el tipo de cambio, profundizarlo, es decir, encarecer el dólar. Sí. Es decir, proponer un programa devaluatorio. Sí. ¿Cómo ves eso? Bueno, el problema, digamos, no, uno de los pilares del modelo efectivamente es la competitividad del tipo de cambio. El tema es el siguiente, digamos, ese fue históricamente el programa antipopular en Argentina, un tipo de cambio competitivo. En este periodo, y hubo algunos pequeños periodos en la historia argentina en lo que esto se dio de la misma manera, lo que, digamos, lo distingue ese programa antipopular del tipo de cambio alto es que fue acompañado por incrementos sucesivos de las retenciones y con la plata que se recaudó de retenciones, digamos, por los subsidios a alimentos, energía, etcétera, ¿no? Acordémonos también que las retenciones no solo son al agro, sino retenciones a la exportación de petróleo, que además se congelaron las tarifas de los servicios públicos privatizados, que se intervino sobre la renta financiera mediante la estatización de las FJP, etcétera, todas medidas que fueron en el sentido de transferir renta extraordinaria de los sectores que quedaron mejor parados después de la devaluación hacia los sectores populares y medios. Bien, el punto es que cuando la UIA propone una devaluación que a priori pareciera que va en línea con lo que es el corazón del modelo económico del 2013 a esta parte, ahí nos estamos perdiendo un punto, que es que la UIA no propone al mismo tiempo profundizar los mecanismos de transferencia de ingresos, de control de precios, de aumento de las retenciones, que durante el conflicto del campo la UIA desapareció del escenario, no salió a apoyar la iniciativa del gobierno, en muchos casos incluso apoyó a la demanda del sector agropecuario. Entonces, en lo que se traduciría la propuesta de la UIA de simplemente aumentar el tipo de cambio sin hacer ninguna otra medida, digamos, que vaya en sentido compensatoria, no sería tendría un resultado claramente regresivo desde el punto de vista de la distribución del ingreso. Terminaría afectando a los trabajadores, que su salario en términos de poder adquisitivo caería, la gente tiene un ingreso fijo, etcétera. Digamos, sería una transferencia de ingreso de aquellos que tienen un ingreso fijo, como el salario, un plan social, etcétera, hacia la cúpula industrial, ¿no? Sin ningún beneficio aparente. Si propusieran la devaluación acompañada de un montón de medidas como las que se vienen tomando, del tipo aumentar las retenciones para evitar que aumenten los precios con la devaluación, de transferencia de ingresos, etcétera, la cosa sería distinta, ¿no? Porque se estaría hablando de recomponer rentabilidad de la industria para preservar el empleo, pero que no sea a costa de las clases populares. Claro. Estamos hablando con Esteban Kipper, de Profope. Esteban, analizaste el modelo y ahora la pregunta es, ¿cómo ves el modelo en este 2009 atravesando Bueno, una crisis internacional que no se sabe bien si está en una etapa ya de finalización o no. Bien, bueno, en principio la verdad que hay que ser muy optimista para pensar que la crisis internacional está finalizando, ¿no? No, ni hablar, claro. Pero el modelo, la verdad que está pasando por un test de fuerza, ¿no? Esto, digamos, le hacen test a los bancos para ver si están solventes o no. Bueno, el modelo está atravesando un test muy, muy fuerte acerca de su fortaleza para enfrentar crisis y, digamos, lo está, con todos los peros que se puedan tener, lo está atravesando bastante bien. La verdad que uno piensa lo que fue comparando la crisis actual con el tequilazo, con la crisis rusa, y el tequilazo y la crisis rusa al lado de esta crisis parece una cosquilla, un chiste, una cosa menor. Y en aquellas oportunidades cuando estábamos con la convertibilidad como modelo de macroeconómico, ¿no? Esas pequeñas crisis internacionales en Argentina tuvieron una repercusión terrible, el desempleo se multiplicó por dos, el nivel de actividad se desplomó en apenas unos meses, se fugaron reservas, el Banco Central quedó casi en cero, y hoy, ante una crisis de una magnitud infinitamente más grande, que ya no empezó en septiembre fue el punto álgido, ¿no?, de la crisis, sino empezó a mediados de 2007, el modelo está dando una respuesta muy razonable, ¿no? Digamos, el nivel de actividad siguió creciendo entre 2007 y fines de 2009, no se destruyeron puestos de trabajo, las reservas internacionales siguen bien arriba, el tipo de cambio lo pudo controlar la autoridad, digamos, el Banco Central, y no se produjo una devaluación abrupta. Hay muchas características que tienen que ver con los pilares del modelo que están permitiendo afrontar la crisis con muchísima fortaleza. Lo que no quiere decir que la crisis no va a afectar duramente al país, porque una crisis de esta magnitud afecta a cualquier economía que tenga algún vínculo con el resto del mundo, digamos, ¿no? Las exportaciones cayeron mucho, y eso está afectando al nivel de actividad, pero la verdad que en términos comparativos con la propia historia argentina, en términos comparativos con el resto de los países, estamos muy bien parados para afrontar la crisis. Y una cosa más es que es muy importante la tarea que está llevando a cabo, por un lado, el Ministerio de Trabajo, que está juntándose con cada empresa que quiere despedir un trabajador, negociando, tratando de preservar el empleo, que eso es fundamental para los trabajadores y para que no se profundice la crisis, porque como todos sabemos, cuando un trabajador pierde el trabajo, deja de consumir y le deja de consumir a un negocio que baja sus ventas y por ahí cierra, y así sucesivamente se profundiza la crisis. Y por otro lado, el actor muy importante en todo esto es el ANSES, que pudo recuperar los fondos de las AFJP, y hoy con esa masa de recursos está pudiendo hacer una política anticíclica importante, ¿no? Desde el plan de crédito hipotecario hasta el financiamiento de obras de infraestructura, etcétera. Esa plata que antes se dedicaba a comprar acciones de Coca-Cola, hoy se está poniendo en la economía doméstica para estimular el nivel de actividad, evitar la recesión, y al mismo tiempo, de esa manera, evitando que aumente el desempleo, se preserva la capacidad de financiar al propio ANSES, ¿no? Claro. Esteban Kipper, te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, Quique, un abrazo grande. Un abrazo. Chao, chao. Era Esteban Kipper del Profope, que es un programa de formación a los militantes en economía, de acercar la economía a la gente, al pueblo, digamos, a los militantes. A los que les interesa la economía, cuando